Señoras, señores, amigos todos, muy buenos días o buenas tardes, porque dicen que después de la hora del Ángelus es buenas tardes. De cualquier manera, hay que saludar a todos, hay que darles la bienvenida. Este es un programa con acento canario, un programa nuestro, con nuestras costumbres, tradiciones, con nuestra música. La palabra vendrá dentro de un momentito, porque ahora tenemos un saludo musical a cargo del grupo Los Faicanes, que la última semana ha estado haciendo el deleite de todos en Eslovenia. Acaban de regresar, hoy no van a estar aquí en el programa. Bueno, van a estar y no van a estar, porque Carmelo Cruz y Manolo Quevedo no pueden venir. Están bastante afónicos los muchachos. Vendrán la próxima semana, eso esperamos y deseamos. Sí estará a través del hilo telefónico el director del programa y director del grupo Los Faicanes, Antonio Cejudo. Nuestra bienvenida, nuestra buena música no podía ser de otra manera que con el grupo Los Faicanes. Empieza a sonar los timplillos. Bueno, pues este es el programa con acento canario. Mejor no podíamos empezar que con esta Isa Parrandera, que ha interpretado el grupo Los Faicanes, un trabajo discográfico que está todavía calentito, 40 años a mis islas. Es el título del álbum que ustedes pueden conseguir si se ponen en contacto con nosotros o con cualquiera de los componentes del grupo Los Faicanes. Hay mucha gente que está anhelando tener este trabajo discográfico, el último del grupo Los Faicanes. Después hablaremos con Antonio Sejudo, que acaba de llegar de Eslovenia, donde ha dejado por allí prueba de su quehacer musical. La verdad es que es interesantísimo poder hablar, poder conocer todos los éxitos que han obtenido por allí el grupo Los Faicanes bajo la dirección de Antonio Sejudo. Hoy no va a estar con nosotros nuestro médico, don Joaquín Flores. Se encuentra de viaje y no puede intervenir en el programa, pero la próxima semana las va a pagar todas juntas. Va a estar aquí con todos nosotros hablándonos de todos esos productos naturales que ayudan a saber vivir, a vivir mucho mejor. Eso es lo que nos traerá don Joaquín Flores la próxima semana. Por otro lado, Antonio Sejudo va a estar con nosotros, como decía, dentro de unos momentos. También va a estar con nosotros, bienvenido, don Ángelo Afonso. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Eso me alegra, cuando la gente llega con optimismo, derramando alegría y sobre todo para hablarnos de temas culturales. Si llegan al ayuntamiento de Telde, si llegan al ayuntamiento de Telde, por ahí va a estar, pues yo creo que todo muy, muy preparado, muy bien, todo el mundo feliz y contento con nuestras costumbres y tradiciones, con nuestra cultura en general. De eso vamos a hablar dentro de un momentito. Tú perteneces al partido Unión Progreso y Democracia, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues hablaremos dentro de un momento. También damos la bienvenida a nuestro habitual, el señor Pelayo Suárez. Bienvenido. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué pinceladas históricas trae hoy al programa? Sí, hoy traemos una pequeña pincelada histórica del profesor Lobo Cabrera, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y hablaremos un poco sobre esta toponimia de un lugar de Telde. Y también hablaremos sobre unas declaraciones que hizo el señor Lobo Cabrera, que son muy interesantes para nosotros comprender lo que es realmente la microhistoria. Bueno, pues seremos todo oídos para un poco culturizarnos de esa parte tan interesante de la que nos va a hablar en el día de hoy, ¿eh? Vale, gracias. También tenemos a nuestro lado a un hombre que nos va a hablar de un intérprete de la otra orilla. Estamos hablando de Paco Torres. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Tú perteneces a Compromiso por Telde. Efectivamente. ¿Y cómo es esto, que siendo de Telde te lleva tanto la música hispanoamericana? Bueno, yo creo que como a casi todos los canarios, ¿no? Efectivamente. Bueno, aparte de que la cultura es universal, en este caso Víctor Jara no deja de estar presente un poquito en nuestra cultura, ¿no? Y eso lo vamos a ver reflejado después cuando comentemos esto. Nuestra cultura, que abarca también la hispanoamericana. Efectivamente. Bueno, pues eso es interesante. Y también va a estar con nosotros, esperamos, porque todavía no ha llegado, pero tenía que acudir al médico esta mañana, está también un poco afónico, don José Antonio Saura, que nos traerá, como siempre, las palabras canarias de poca utilización. Esto será también a lo largo del programa. Y por si fuera poco, fíjense que tenemos también la crónica habitual con el municipio de Gáldar en nuestra isla de Gran Canaria. La compañera de Radio Gáldar, Eulalia Marina Pérez Acosta, nos traerá toda la actualidad cultural del noroeste de nuestra isla de Gran Canaria. Dicho esto, vamos naturalmente a seguir adelante y vamos a hacerlo con don Ángelo Afonso. Después volveremos otra vez con la música, que no puede faltar en un programa como este. Don Ángelo, decía que bienvenido. ¿Qué es lo que llevan en el programa culturalmente para ofrecer a todo el pueblo, a toda esta ciudad importante del municipio de Telde, en nuestra isla de Gran Canaria. Buenos días a todos. Nosotros creemos que existe un gran colectivo de profesionales que gestionan y que llevan a cabo toda la actividad cultural desde este municipio, desde el punto de vista del folclore, como así también desde la Escuela de Música y Música y Danza del Ayuntamiento. Entonces nosotros creemos que es importante, desde este punto de vista, intentar descentralizar todos los recursos que estén gestionados desde el Ayuntamiento para aproximarlos al ciudadano, desde el punto de vista del acercamiento de la cultura a lo que es a pie de calle. Porque para nosotros es importante ver desde la ciudadanía de que es posible amar la cultura, es posible creer en la cultura, iniciar procesos profundos de cambio dentro de la cultura, para que la cultura no se convierta en una actividad puntual del momento, sino que sea algo que esté inserto, que esté inmerso dentro de ese desarrollo de la persona humana. Por eso toda aquella actividad, todas aquellas acciones que creamos convenientes, que pueden desconcentrar esos servicios, aproximarlos al ciudadano y que sean creíbles para que puedan formar parte del desarrollo de su vida, para que no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista del desarrollo humano, la cultura sea un exponente importante para todas las personas, para esta ciudad, que lo es, pero aún podemos conseguir otros aspectos más importantes. La verdad es que es interesante todo lo que acabas de decir, porque lleva muchos mensajes. Telde es una capital bastante interesante en cuanto a cultura se refiere. Es muy variopinta y yo creo que tiene casi de todo. ¿Qué perfiles para que se note ese cambio si llegan al Ayuntamiento de Telde, este grupo que va a trabajar Unión, Progreso y Democracia? Pues tenemos que tener en cuenta que hay aspectos importantísimos, como es la sectorización de la población. Telde está configurado como aproximadamente unos cerca de 24.000 jóvenes en todo el municipio. Es una población bastante importante. Hay un alto índice también de escolaridad dentro del municipio. Por lo tanto, hay una línea bastante clara de trabajo, que es a través del aspecto académico, cómo introducir el folclore y cómo introducir la música tradicional, la música clásica, cómo introducir la escuela de música, no solo como un aspecto relevante como recurso municipal, sino cómo trasladarlo, llevarlo a cabo para que forme parte de la vivencia de todos los vecinos. Acabas de poner el dedo en la llaga, porque la verdad es que estos días he estado viendo en Santa Cruz de Tenerife cómo han hecho un día especial para la romería de los pequeños, y ya me imagino que no solo será la romería en nuestras fiestas populares, sino que después tendrán también en alguna ocasión donde van a escuchar música clásica, le explicarán un poco todos los pormenores para que se vayan adentrando dentro de estos temas, la música clásica, la poesía y tantos otros. Exactamente, es un aspecto, una perspectiva integral. ¿Cómo podemos ir de la mano, juntos, tanto lo tradicional como lo clásico? ¿Cómo puede ir la escritura, la literatura, la cultura, la pintura? Todo puede ir junto desde una perspectiva integral, en donde la intervención que puede realizarse desde el Ayuntamiento tenga un enfoque de globalidad, de universalidad para toda la población, sin excepción, sino simplemente que a través de la libre elección que pueda hacer la persona, pueda ubicarse y pueda desarrollarse como persona, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista colectivo. Entonces son aspectos que creo que es fundamental trabajarlo, para que, como decía anteriormente, la cultura forme parte del desarrollo humano, no como una actividad puntual y concreta dentro de una acción del Ayuntamiento. Por eso creemos importante hacer un análisis previo, una investigación previa, que nos dé las líneas de trabajo de actuación para poder ejecutar proyectos de una manera más eficaz y eficiente a nivel cultural dentro del municipio, dentro de esta ciudad. Me imagino, Ángelo, que tú, que eres una persona preparadísima, que estás metido un pie dentro del Ayuntamiento, el otro fuera, y palpas todo lo que acontece en esta ciudad de Telde, vas a ofrecer algo importante, digo, algo importante, muy relevante en cuanto a la cultura se refiere, ya sea nuestras costumbres, tradiciones, literatura, música, todo lo que abarque en general la cultura en este pueblo, en esta capital, en esta ciudad de Telde. Yo creo que lo más importante ahora es conseguir pensar, conseguir analizar qué tipo de plan rector, qué tipo de plan director a nivel cultural puede generar las bases y los fundamentos importantes para que la ciudad de Telde adquiera el valor relevante dentro de la cultura, no solo a nivel municipal, a nivel de ciudad, sino como un referente importante a nivel de isla y a nivel de nuestra comunidad autónoma. Porque de hecho la labor que se hace está siendo muy importante, pero cómo llegar a un grado de excelencia, a un grado de calidad dentro de esos servicios. Eso solo lo va a permitir que exista un buen planeamiento y que exista una buena ideología, un buen marco teórico que fundamente todas esas acciones. Entonces, por lo pronto, inicialmente nosotros no nos comprometemos con nada, nos comprometemos a trabajar desde la rigurosidad, desde la seriedad, para que esas líneas de actuación lleguen de una manera eficaz y eficiente a todos los ciudadanos. Por eso, ese planeamiento inicial, esas líneas de trabajo básicas, nos van a permitir para que esa eficiencia y esa eficacia sea real para el ciudadano. La cultura tiene que estar en el nivel que corresponde, en el nivel del desarrollo integral de la persona, y tiene que ser universal y accesible para todos. Por eso no debemos de pecar en ese sentido de que la cultura se nos convierta en un tallerismo más, en una forma más de aproximarlo sin ningún tipo de contenido. Tiene que tener un contenido importante, tiene que ser relevante para la persona. Y por eso, desde este punto de vista, UPyD ofrece ese análisis inicial. Yo no sé si el compañero Pelayo o Paco Torres tienen alguna pregunta que hacer al respecto a este hombre que es todo apertura en cuanto a la cultura se refiere. Antes de dar paso para que piensen lo que van a preguntar, ¿cómo ves el turismo en Telde? ¿Qué se le ofrece culturalmente al turismo que nos visita? Hombre, yo pienso que Telde en ese sentido adolece de algunas cuestiones de líneas de trabajo que deberían de ser más relevantes en ese sentido. Pienso que tenemos una oficina municipal de información al turismo que creo que también adolece a nivel de recursos y a nivel de línea de actuación. Entonces, el planeamiento inicial es importantísimo. Ubicar toda una red de visitas culturales, ubicar toda una red de exposiciones culturales, ubicar toda una red de conciertos culturales, ubicar toda una red que dé cabida desde ese punto de vista integral a lo que es la demanda social y la demanda de visitantes externos a nuestra ciudad. Que no es poco, ¿eh? No es poco. Bueno, ahora, Pelayo, ¿qué tienes por ahí preparado para preguntarle a Ángel? Bueno, yo no tenía nada preparado. No tienes nada, te he dado tiempo por eso, porque te he cogido un poco tampoco así. Tampoco me he dado tiempo porque está en la mente de todo lo de la... No voy a hablar sobre las carencias culturales en Telde, ¿no? Telde es una ciudad dinámica culturalmente y ahí realmente hay colectivos, hay asociaciones de vecinos que se mueve y que realiza actos culturales, semanas culturales, mes cultural, como están celebrando ahora en el Valle de los Nueve, están celebrando unas jornadas culturales muy interesantes, en la que se ha presentado un libro, el libro de Antonio Melián, pues, En Tierra del Sur. Se va a presentar otro libro sobre Baltasar Medina, que fue premiado en el concurso de poesía de Salud Torón por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se va a dar conferencias y charlas sobre asociaciones, asociacionismo y demás. En fin, este es un ejemplo de la dinámica, del dinamismo que existe, ¿no? Después tenemos La Pardilla. Pues bueno, ahí hay otro barrio, Lomo Magullo, que se desborda también, en costumbres, sí, tradiciones, en cultura. Esto no vamos a esto, he dicho esto como ejemplo, pero después la dinámica está muy bien. Ahora bien, las instituciones, pues sí, realmente estamos en una situación muy difícil, pero existe, debería tener más apoyo la sociedad, que de por sí demanda cultura, y que de por sí tiene ese dinamismo, pues debería tener más apoyo y debería haber incluso más posibilidades para los que investigan, para los que siguen hablando sobre, sigue investigando sobre la historia, la pequeña historia de nuestro municipio. Así, por ejemplo, tenemos, ya lo he dicho muchas veces, pues no sé, pues nadie me contesta realmente con certeza qué va a hacer con este archivo histórico municipal que tenemos en Telde Cerrado, con un patrimonio ahí histórico muy importante sobre el ayuntamiento en el siglo XVIII y XIX, y está ahí, yo lo digo por experiencia, porque me costó Dios y ayuda el acceder a ese archivo, y cuando accedí, pues no estaba, como habían dicho, que está perfectamente catalogado. Es el archivo histórico municipal de Telde, que tiene una placa muy bonita en su fachada, pero ahí está cerrado. Este es un ejemplo. Después hay más ejemplos sobre el patrimonio, sobre el abandono del patrimonio, la etnografía, y en fin, es que hablar de sí. Es que hablar de cultura en Telde es muy amplio. Solamente pues yo al señor, a nuestro interlocutor o interviniente, ¿no?, pues le diría que qué proyectos tiene en este sentido respecto a la institución para que ayude, para que apoye a la iniciativa privada, que repito que es muy dinámica en Telde, a pesar de lo que a veces se diga. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Estoy esperando todavía que el famoso Belén de Telde de Pepe Sánchez, de este artesano, lo expongan en alguna parte para poder visitarlos, porque yo creo que es un punto de visita obligado cuando se viene al municipio de Telde en nuestra isla de Gran Canaria. Digo sí. los de otros lugares. Hay muchísimas cosas que están abandonadas. Está la ruta de los molinos, por ejemplo. Sí. La ruta del agua, que es muy interesante en Telde. Pues fíjense la historia de la heredad de la Vega Mayor, que ahora precisamente van a ver también unas jornadas de la cultura del agua en el Museo del Castillo la próxima semana, con conferencias interesantes. También habría que hablar sobre eso, cómo está ese patrimonio, si ese patrimonio está catalogado o no está catalogado, en fin. En pocas palabras no se puede concretar, pero sí que a ver... en pocas palabras, qué es lo que tendría que, sintetizando, qué es lo que la institución, qué podría hacer para conseguir que esto continúe, ¿no? Porque no está parado, vamos a ser sinceros, no está parado, pero que continúe y con apoyo en lo posible dentro de la situación económica que actualmente existe, que todos la conocemos. Ángelo seguramente quiere apuntar algo antes de finalizar esta entrevista. Ángelo, que pertenece a Unión Progreso y Democracia. Usted está conmigo de que necesitamos darle un grado de excelencia y de calidad a los servicios culturales, a los servicios que están enfocados desde el punto de vista de la transmisión de los conocimientos culturales, adquisición de actitudes culturales, ¿no? Desde esa excelencia, esa calidad, solo se puede dar desde la corresponsabilidad, desde darle el protagonismo real a los verdaderos ciudadanos, a los colectivos, para que sean protagonistas de esa cultura. Cuando uno lo apropia, se siente identificado con ella, la cultura camina sola. No necesita muchas líneas institucionales para que pueda generarse ningún tipo de actividad, porque la cultura forma parte de la idiosincrasia del pueblo, forma parte de esa conciencia colectiva. Entonces, cuando uno asume esa cultura como propia, y lo asume con protagonismo, pues probablemente la acción cultural se regenera de una manera natural, sin muchas líneas de dotaciones. ¿Cuál va a ser la función pública en ese sentido? La función pública es de potenciar, de apoyar, de dar líneas básicas, rectores, de control, muchas veces hasta incluso de fiscalización, para que los fondos públicos destinados a ese tipo de acciones estén suficientemente controladas. Pero el verdadero protagonismo dentro de la cultura está en el propio ciudadano, está en los propios colectivos, están en las propias instituciones asentadas dentro de la ciudad. Sí, bueno, sí, pues de todas maneras habría que hacer un catálogo de todo, o sea, porque sí, hablamos, yo hablo, pues lo hago de una manera global, pero sí que haría falta un catálogo por facetas, por parámetros de la cultura. ¿Qué es lo que hay que conseguir a través? Ya dije que afortunadamente el pueblo en Telde, la sociedad, es muy dinámica en cuanto a cultura, pero sí que las instituciones tenían que catalogar por parámetros las diferentes facetas culturales y patrimoniales y etnográficas y demás que tenemos. Bueno, en fin, más o menos. Sí, obviamente, en ese plan rector que nosotros mencionábamos al inicio, hacer referencia desde el punto de vista investigativo cuál es el punto de partida de la ciudad de Telde. Sí. Desde ese punto de partida, ¿podemos darle un grado de excelencia, de calidad a toda la acción cultural? Probablemente sí, pero hay que saber con certeza dónde estamos y hacia dónde queremos caminar. Perfectamente. Me imagino que cada barrio hará de alguna manera algún llamamiento diferente, porque no todos piden lo mismo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, estudiar cada uno de los barrios y después en esa globalización un poco sentarlos para ir complaciendo a todo el mundo y que todo el mundo camine por donde debe ir. La verdad, Ángelo, no sé si tienes algo más que apuntar al respecto. Tenemos que darte las gracias por haber acudido este mediodía a Radio Sibelio, concretamente a este programa con acento canario, y esperamos tengan mucha suerte en estas próximas elecciones. Ustedes van como Unión, Progreso y Democracia. Ajá. Simplemente pues agradecerles la invitación a nuestro partido y a través de mi persona, y nuestra entera disposición para lo que ustedes estimen oportuno, que podemos hacer aportaciones que les parezcan interesantes y novedosas para el desarrollo de nuestra ciudad, por supuesto. Muchas gracias, mucha suerte. Una rafaguita musical para entrar a hablar con nuestro director Antonio Sejudo. trate con respeto. Le pedimos, por favor, que la trate con respeto. Bueno, pues seguimos adelante con Acento Canario después de escuchar La Traída del Agua en interpretación del grupo Los Faicanes en este trabajo titulado 40 años a mis islas, un bonito regalo que con motivo de este aniversario ha grabado el grupo Los Faicanes bajo la dirección de Antonio Cejudo. Por cierto, el grupo Los Faicanes ha estado la pasada semana en Eslovenia, donde ha dejado muy alto, de ello nos va a hablar a continuación el director del programa y el director del grupo, Los Faicanes, Antonio Cejudo, decía que han dejado muy alto el pabellón, no solo de Telde, de Gran Canaria, de Canarias y de España. Don Antonio Cejudo, bienvenido, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Si no entramos en detalles, bien. Bueno, no me cuente usted cómo tiene la garganta en este instante del mediodía ya, ¿eh? Sí, bueno, es que ten en cuenta que fueron 7 recitales y luego, cuando terminamos los recitales, pues seguía la fiesta. La noche, pues la cena y luego estábamos cantando y demás y tal. Sí. La verdad es que vinimos quemados, ¿no? Bueno, ustedes, aparte de intervenir en ese primer... No pica. Ustedes, aparte de intervenir en ese primer festival folclórico de Eslovenia, festival internacional, ¿no? Sí, efectivamente. Después tenían otra serie de galas, de recitales, donde exponían la música de nuestra tierra. Efectivamente, en diferentes ciudades, en los teatros de las diferentes ciudades. Y la verdad es que fue una cosa extraordinaria lo que es ese país, el país, empezando que se lo recomiendo a todos los canarios que vayan a visitarlo, porque es un país del sueño, ¿eh? Y la gente, los eslovenos son gente muy buena, muy hospitalaria, muy agradable y con un nivel cultural extraordinario, ¿eh? Que tenemos que aprender algunas cosas de ello, ¿no? Potencian la cultura de los eslovenos, lo que es el folclore en general, no solo musical, sino todo, la palabra folclore, ¿no? Sí. La gastronomía, todo, lo cuidan con mucho esmero, ¿eh? Y eso, la verdad es que es lo que tenemos que aprender nosotros. Hay cosas que es conveniente salir siempre de nuestro pueblo para ver otras culturas y aprender. A veces se aprende cosas, ¿no?, que podemos mejorar nosotros. De todo lo que viste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? De todo lo que vi, pues dos cosas, que es lo que es ese país, que es un país de ensueño, y luego la gente con un nivel cultural, te hablan español, inglés, que hablan varios idiomas, ¿no? Pero sobre todo español, y luego el cariño que le tienen a los españoles, algo impresionante. Y lo curioso del caso es que el último recital que dimos, que fue organizado por la Embajada Española, acudieron a ese recital, a ese teatro que se llama Luchadores Españoles. Ah, Luchadores Españoles. Sí, curioso, me llamó la atención, por eso pregunté, ¿no? Pero bueno, estaba en el noveno, ¿no? Y me dijeron que el teatro se llama Luchadores Españoles. Y es un homenaje a los eslovenos que estuvieron luchando con la República en España cuando la Guerra Civil Española, los que murieron aquí, que fueron tres de ellos, murieron, ¿no? Sí. Y entonces ese teatro pues lleva el nombre de ellos, Luchadores Españoles, pero se refieren a los que vinieron aquí a luchar, ¿no? Ya. Y la verdad es que ese día, esa noche, pues estuvo organizado por la Embajada Española y hubo una invitación a todos los embajadores que están en ese país, de todos los países del mundo, ¿no? Acudieron todos. Y la verdad fue una noche memorable y me quedé con un detalle. Me dijo la embajadora de Estados Unidos, dice, por fin que hablaba español correctamente, ¿no? Yo creo que era puertorriqueña porque era mulata. Sí. Dice, por fin escuchamos folclore español que no es flamenco. Oh. Dice, me ha encantado. Un bonito sí. Detalle que hay que tener en cuenta. Dice, claro, es que los andaluces han promocionado mucho el folclore andaluz, ¿no? Entonces, el gran desconocido, la música canaria es del folclore español. Que no tenemos nada contra la música andaluza, ni nada, muchísimo menos. El folclore que tenemos en nuestra isla, que es muy rico. Ah, por cierto, desde aquí mandarle un saludo muy cordial a Charo López, que está por Cádiz, y a ella también le pertenecen estos aires flamencos. Ella está haciendo gestiones a ver si vamos también a Cádiz. Pues también le mando un saludo a Charo, que siempre está pendiente de todo lo que se hace, sobre todo el programa y con el grupo, ¿no? Y entonces, ya te digo que fue un recital fantástico, tuvimos que hacer varios bis y demás, ¿no? De repetir, o sea, nos pasamos del programa, porque era 90 minutos y estuvimos lo menos cerca de 2 horas interpretando temas. Y ahí son estrictos en la hora, ¿eh? Sí, eso sí tienen ellos, que son muy puntuales. Los conciertos eran a las 8 de la noche, y a las 8 en punto estaba ya todo el mundo preparado, ¿no? Y bueno, y teníamos una guía que habla varios idiomas. Y entonces hablaba español correctamente, porque ella estudió en la Universidad de Zaragoza. Estudió el idioma español. Sí, y sí, se expresaba correctamente, ¿no? Y la verdad que siempre estuvo acompañando un autobús que ya aprendió ella a decir guagua. Le decía, nosotros decimos guagua. Y decía, mis niños todos a la guagua, que ya tenemos que ir a hacer la prueba de sonido. Venía a buscarnos, la verdad es que todo muy todo correcto, muy organizado, ¿no? Muy bien organizado, muy correcto, las comidas, sus horas, todo perfecto, todo. O sea, con una exactitud tremenda. Luego, otra cosa que hay que destacar, en cada ciudad que íbamos nos esperaba un grupo para cantarnos a nosotros. Curioso. ¿Les recibían con música? Sí, con música, nos recibían en todo lo... parecíamos los reyes. La verdad que una cortesía tremenda, tremenda. En el primer festival folclórico de Eslovenia, ¿qué países intervinieron? Varios, no lo sé, Manolo, no te lo puedo decir ya porque fueron varios países, ¿no? Estuvo el presidente del Parlamento y otra de las cosas que hicimos fue, bueno, llevar la bandera de Terde, que nos la dio el alcalde de aquí de Terde. Y luego, ya eso sí lo pagamos nosotros, que es el ídolo de Tara, ¿no? Qué bonitos detalles, bonitos detalles. De la fertilidad. Y entonces, pero eso lo costeamos, lo pagamos al grupo, ¿no? Y llevamos unos 20 ídolos para una serie de personas que le como presidente del Parlamento, presidente del gobierno. Sí, para las autoridades. Diferentes alcaldes y demás que iban a los conciertos y demás, ¿no? Y entonces, pues, también por parte nuestra hubo bastante rectitud, ¿no? Y lo pasamos fenomenal, la verdad. Fue una gira muy bien organizada y la verdad es que no podemos decir que hubo ningún tipo de desaire, todo lo contrario. Todo muy bien organizado, muy correcto todo el mundo, por parte de ellos, por parte de nosotros. ¿Volverías cuando descanse? Yo te digo una cosa con sinceridad. Yo, bueno, lo dije allí que, bueno, la gente se puso en pie en el concierto ese, ¿no? Porque dije una frase y entonces se pusieron todos en pie, todo el público, aplaudiendo. Estuvieron lo menos 10 o 15 minutos aplaudiendo por una frase que dije, ¿no? Que se me ocurrió en ese momento. Y fue la siguiente frase. Que dije, cuando Dios hizo el mundo, quiso hacer una cosa especial. Y por eso hizo Eslovenia, ¿no? ¡Guaspa, qué fue aquello! Hombre, claro. Con ese piropo era para perder las manos aplaudiendo, ¿eh? Y la verdad es que... Pero es que es una cosa curiosa. Es un país pequeñito, ¿no? Pero creo que deberíamos de ir todos los canarios españoles, ¿no? Porque es una cosa impresionante, precioso, precioso, ¿eh? Mira que conozco países, pero como ese, la verdad es que se lleva la palma a la mano. Porque bueno, es muy lindo, todo muy verde, muy limpio, todas las calles limpias, todo. Y después los pueblitos preciosos, casitas de madera, muy bonito, ¿eh? Es una cosa muy especial, ¿eh? Bueno, pues ahí está ese detalle, esa vivencia que nos acaba de contar Antonio Sejudo, director de los Faicanes. Por cierto, Manolo Quevedo y Carmelo Cruz y todos los demás componentes del grupo llegaron todos perfectamente, ¿no? Sí, bueno, cansado no cabe duda, porque es que fueron 7 días cantando en los aeropuertos, cantando en los recitales, en todos sitios. Y el sabor latino que tenemos los españoles, los canarios, sí. Pues terminábamos la cena y bueno, y en los restaurantes donde estábamos invitados, estuvimos en un castillo donde me nombraron rey. Era lo que te faltaba, Antonio. No, y a la guía no, pero y había que comer con las manos, no, nada de cubierto, ¿no? Sí. Y un castillo medieval, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que fue una noche entrañable. Empezamos. Te pusieron corona. Y luego toda la gente cantando ahí con nosotros, que fue. Y me decía que los españoles, pues ellos decían españoles, ¿no? No hacía distinción de regiones ni autonomía, ¿no? Y entonces que somos muy muy alegres, que le gustaría ser como nosotros, ¿no? ¿Te pusieron corona y banda o ambas cosas? Y además en la mesa presidencial, pero una cosa simbólica, ¿no? Más bien que es una cosa que hacen ellos para pero bueno, fue que fue, digo, ¿cómo? que fue un acto que te miraban como un rey, te trataban como un rey, te pusieron alfombra roja y todo, ¿no? A todo en general, ¿no? Y entonces pues fue muy bonito. Y luego unos platos en madera, como parecía que te había transportado a la Edad Media, ¿no? Ajá. Y fue un castillo típico de esa época, ¿no? Y los camareros vestidos de paje y demás, estuvo muy bien. Ajá. Bueno, pues la verdad que te tenemos. Sí. El mejor pollo que me he comido en mi vida, me lo comí allí, ¿eh? Bueno, son pollos pues de corral. Guarde usted ese pollo de granja, ¿no? Guarde usted ese sabor. Mira que a mí no me gusta la carne de ave, sin embargo. Si llegas a continuar allá, te llega a gustar, ¿eh? La vas a preferir. No, yo comí, me la comí. Comí la carne de pollo, el pollo riquísimo, ¿eh? Pero una cosa, un sabor muy natural, porque claro, los pollos pues los tienen en corrales allí, ¿no? Suerte, ¿no? Y no es como los pollos de granja, que no, a mí es que no me gusta, pero sin embargo el pollo ese, el pollo bueno, que aquí llamamos de gallinero, me gusta el pollo. Y me dice, pruébalo, Antonio, para que vea que te va a gustar, y lo probé, efectivamente riquísimo, ¿eh? Bueno, pues Eslovenia ha sido, yo creo que un punto y seguido, porque hay que ver qué forma y manera cómo está el grupo Los Faicanes, porque el próximo fin de semana no se van a Eslovenia, pero se van a la isla Picuda, se van a la isla de Tenerife. Sí. La verdad que la gente de Tenerife está de enhorabuena, porque van a tener la ocasión de aplaudirles, de poderles escuchar, de bailar y qué sé yo cuántas cosas más con el grupo Los Faicanes. Cuéntanos qué es lo que tienen preparado o están preparando para esta gran gala de la música de nuestra tierra canaria en la isla de Tenerife. Bueno, allí vamos a compartir escenario con el grupo Herodes. Uh-huh. Herodes. Y entonces allí vamos a hacer solamente temas canarios, ¿no? Sí. Y nada, compartir escenario, pues estamos hermanados los dos grupos de hace más de 30 años, ¿no? Ustedes se llevan muy bien desde hace muchos años, sí, son como gemelos. Ellos vienen aquí, preparamos una comida. A Jaime un abrazo desde aquí, muchas felicidades, ¿eh? Sí. Y entonces o nos vamos para allá y comemos allí y demás, y la verdad es que... Y también están, otra de las cosas que están preparando en Alemania, pues tuvieron también ahí unos alemanes, ¿no? Sí. Relacionado con, yo no sé si eran, el caso es que estuvieron hablando con nosotros para... Para llevarlos a Alemania también. A Alemania también a hacer unos recitales, ¿no? Caramba, pues... Me gustaron mucho y la verdad es que están ahí, bueno, de ahí partieron varias cosas, varias ofertas y demás, y estamos en ello, ¿no? Mm. Pues eso nos alegra muchísimo, porque después de tantos años trabajando muy bien, muy seguro y sobre todo respetando nuestras costumbres y tradiciones a través de la música, eso es lo menos que se puede pedir, lo menos que podemos escuchar que nos diga el director de los Faicanes, además siempre con el mismo director, don Antonio Cejudo. ¿Mm? Sí, lo llevamos ya 42 años. Les deseo... ¿Dónde van a actuar en Tenerife? ¿En qué lugar? En el Círculo de la Amistad, en el Teatro del Círculo de la Amistad. Ajá. Bueno, y, pues... Y bueno, lo que vamos a hacer es folclore tradicional, unos temas, y luego también canción popular, pero de autores de Gran Canaria, como Pancho Guerra, sí. Andrés Macías, Néstor Álamo y demás, ¿no? En Eslovenia sí cantaron folclore hispanoamericano, ¿no? Sí, interpretamos cuatro temas hispanoamericanos, cuatro o cinco temas... Estrellita del Sur, Sabor a mí, Maringá y quizás fueron los temas hispanoamericanos que hicimos, ¿no? Bueno, pues yo te deseo... Y el himno a Terde querido, en versión bolero también lo hicimos. Faltaba más. Eso es casi un himno. Es cierto que cuando lo presenté, el himno a Terde, que dije que era nuestra ciudad natal, ¿no? Uh-huh. Pues la gente rompió a aplaudir y le encantó ese tema, ¿no? Además que el tema es melodioso, es pegadizo, lo tiene todo para llegar al público. Antonio, ¿quieres añadir algo más? Bueno, de hecho, una de las ciudades donde estuvimos, que es una alcaldesa la que está al frente del gobierno municipal, pues estaba muy interesada porque llevamos también unos libros de aquí de Terde y demás, en hacer un hermanamiento entre Terde y esa ciudad, que no me acuerdo el nombre, pues son, es que el idioma ese, el loveno, es totalmente diferente, por supuesto que lo es, ¿no? Claro, sí. Pero las escrituras y demás, y... Te iba a preguntar si lo veían muy difícil, porque la verdad en eslovenio ni, sí. Vamos, ni me atrevo. Yo solamente me aprendí dos palabras, ¿no? Que muchas gracias, Hvala lepa. Que cuando lo decía la gente explotaba a reírse, ¿no? Claro. Que muchas gracias, ¿no? Hvala lepa. Sí. Pues a mí, vamos, ahora me acuerdo. Hvala lepa. Hvala, con J, Hvala lepa. Ajá. Muchas gracias. Hvala. Yo digo muchas gracias en canario y quedo como un rey, ¿eh? Antonio, muchísimas gracias, muchísima suerte, a descansar, porque el fin de semana va a ser también atractivo en cuanto al folclore se refiere, y usted tiene que trabajar muy bien y mucho en la isla de Tenerife. Pues muchas gracias, Manolo, saludo a todos los compañeros. A ti y a todos los componentes, un abrazo. Venga, un abrazo. Antonio, soy Pelayo. Ah, hola, Pelayo. Nada, esto, felicitarte por este viaje. Habrás venido con un bagaje de sensaciones y experiencias que... Algo impresionante, que te han... ya te contaré, sí, Pelayo, sí. La verdad es que lo que dices tú, si tú estuviese viviendo, fuese loveno, madre mía, las vivencias tuyas y todas las escrituras, todo lo que tú, todos tus conocimientos, hubiera sido reconocido mundialmente, ¿eh? Es que en esos países... Es impresionante, porque el valor que le dan allí a los escritores, a la cultura en general, sí, sí. Es algo impresionante, ¿eh? Sí, sí, todos esos países de Centro Europa, son países muy cultos, sí, muy cultos, y valoran cultura, sí, sí, sí. La valoran totalmente, sí, pero bueno, pues nada, tenemos que ir aprendiendo cosas, pues felicidades, sí. Por todo, ¿eh? Sí. Felicidades por todo, Antonio. Muchas gracias. No sé si quieres preguntar algo, Antonio. Bueno, sí. Hola, Antonio. Me refiero a Paco Torres. Soy Paco Torres otra vez. Hola, Paco. Que bueno, ya yo he tenido la oportunidad de hablar con Antonio un poquito y me ha resumido pues todo ese éxito, que ese merecido éxito que han tenido, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría preguntarte brevemente, Antonio, que cómo se siente cantar la música canaria en un país tan lejano como ese, y en fin, un poquito la experiencia que sintieron, porque yo tuve la suerte de poder vivir esa experiencia y la verdad es que a mí me pareció una música diferente, preciosa y que forma ya parte de nuestra vida, ¿no? Entonces vivir eso fuera pues me pareció maravilloso. Bueno, yo, Paco, te puedo asegurar que, bueno, los compañeros lo saben, que yo por dos veces me emocioné cuando interpretamos el Pastor y las Canarias, ¿no? Uh-huh. que me saltaron las lágrimas. Sí. Y ahora lo estoy recordando y... Pero también te pasó aquí, Antonio. También nos pasó aquí. Sí, la verdad es que se te mete un nudo en la garganta y empiezas a llorar, ¿no? Uh-huh. Son emociones que tenemos que vivirla y la verdad, y valorar más lo que tenemos aquí. Efectivamente. Y tratar por todos los medios de que los políticos valoren lo que es la cultura del pueblo. En eso estamos, sí. Y luego también destacar que los chicos jovencitos de 7, 8, 9, 10 años, cómo tocaban los acordeones, madre mía. Pero una cosa impresionante, ¿eh? Unos músicos que hay ahí, que vamos, se te quedaba la boca abierta escuchándolo y viéndolo. Chiquitos jovencitos, orquestas de acordeones, madre mía, pero una cosa impresionante y con una exactitud de interpretación tremenda, ¿eh? Es otra cosa, la verdad. Sí. Bueno, nosotros tenemos el privilegio también, chicos jóvenes aquí que ejecutan el simple, que están desde muy jovencitos, son grandes virtuosos también del simple, pues allí son virtuosos del acordeón. Sí. Antonio, un abrazo, muchísimas abrazo gracias. Fuerte. A reponerse. A todos, gracias. Hasta luego, gracias. el grupo Los Faicanes, con esa canción casi un himno a Telde, naturalmente cantado como solista, la voz de Antonio Cejudo estaba ahí en Eslovenia, aplaudieron muchísimo, y es que esta canción se cuela al alma. Bueno, pues alma tiene el hombre que tenemos a continuación en nuestro programa con acento canario en Radio Sibelio. Es el señor Pelayo Suárez. Bienvenido como siempre. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. ¿Y qué tiene que contarnos en el día de hoy? Pinceladas de nuestra historia. Sí, hoy les traigo otra pincelada de nuestra historia, referente a lo que he dicho muchas veces, que un lugar, la historia de un lugar muchas veces se significa por solo la toponimia del mismo. Ya ahí te dice lo que ha sido ese lugar en la historia. Y por eso pues me he dedicado mucho a los topónimos de nuestro entorno. Y hoy pues he traído un topónimo, el Pastel, de un lugar situado entre la entrada a Tessén, en la Casa Blanca, que es el Pastel. Es una ladera allí muy, muy frondosa. En otro tiempo fue llamado también la ladera de los olivos, la cordillera de los olivos. ¿Por qué el nombre de Pastel? ¿Porque pasta mucho no, el ganado? No, es esto. Por eso, a eso es lo que iba. Sí. Pero presento el lugar, es un lugar, repito, muy muy frondoso. Ahora se da mucho los frutales, los árboles frutales, la naranja, especialmente la naranja y los cítricos en general. Pero ha sido un lugar de mucha historia desde el siglo XVI. Bueno, Telde para naranjas es el Nova Más en la isla de Gran Canaria. Sí, siempre ha sido así. Ya en su momento ya leí las impresiones que causó en París el doctor Chili Naranjo cuando llevó las naranjas de Telde. Es histórico. Él estudió en París y causó sensación. Bueno, pero vamos a lo que que es el topónimo de Telde, el Pastel. Cercado del Pastel, te repito que es un lugar muy frondoso, y este es muy característico, es muy popular este nombre del Pastel, tanto aquí como también en Agüime hay algunos otros lugares que también se llama el Pastel. Este nombre viene del siglo XVI, o sea, desde los comienzos de la conquista. Son bastante primitivos. Sí, ¿eh? Sí. Y su origen está ligado no a la pasta, ni mucho menos, sino al cultivo del pastel. El pastel es una planta, cuyo nombre científico es Isasti tictoria, que es una planta o pastel de los tintoreros que proporciona un tinte de tonalidades azules. Así como después la cochinilla fue un producto muy importante. Este es anterior a la cochinilla. Sí, este es anterior, el siglo XVI-XVII. Y en este lugar pues se llamó pastel porque aquí había muchas plantaciones, que es una planta, un arbusto muy bonito de hojas, de flores amarillentas, amarilla, como la retama amarilla, parecido. Uh-huh. Es muy parecido. Y referente a este, que ya hemos, el topónimo este, pues hay un documento del doctor catedrático en Historia Moderna en la Universidad de la Palma de Gran Canaria, que es don Manuel Lobo Cabrera. Ajá. De un documento del siglo XVI referente a este lugar, y que más concretamente del año 1543, febrero de 1543, y que dice de esta manera. El señor Lobo Cabrera, perdone Pelayo, por cierto, acaba de publicar un libro dedicado al municipio de La Oliva, a la isla de Fuerteventura. A eso me iba a referir, a unas declaraciones que hizo él respecto a eso, muy interesante, porque nos refuerza la idea que tenemos nosotros de la historia pequeña. Entonces, por eso quiero también luego referirme a sus declaraciones muy interesantes. Presentó este libro de La Oliva en Fuerteventura. Y este documento dice así: Ana de Casañas, vecina de Telde, administradora y tenedora de los bienes y hacienda de Francisco Avenia, su hermano, que está en las Indias de la Mar Océano, según escritura que para ello le otorgó ante Pedro Ortiz, escribano público, da poder al licenciado Fernán García del Castillo, vecino, y Agustín Gutiérrez, procurador de causas, para que sigan un pleito y causa que Catalina Hernández, mujer de Cristóbal García del Castillo, difunto ya y vecina de Telde, Catalina, intenta contra el licenciado del Castillo sobre razón de pertenecer un pedazo de tierra junto a Cercado del Pastel. Esta es la justificación de este apartado que estoy leyendo. Junto a Cercado del Pastel en la comarca de Telde. Fuera del cercado que ella y su hermano posee y que ella arrendó al licenciado por 9 años. Y se oponga al pleito tomando la defensa. El 7 de marzo, en nombre de su hermano, arrienda al licenciado Fernán García del Castillo de Telde, ausente, y a Diego Ruiz Montañé, su mayordomo, en nombre de unas tierras de sequero que su hermano tiene en el Pastel, en la comarca de Telde. Este es un documento de, todos sabemos que la bibliografía histórica de don Manuel Lobo Cabrera es impresionante. Es de los historiadores que más ha investigado en Gran Canaria, y él tiene un libro de Gran Canaria e Indias durante los primeros Austria, documento para su historia, memoria digital de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y referente a don Manuel Lobo Cabrera, al cual no tengo el gusto de conocer sino a través de su obra. Pues, yo sí he tenido el gusto de saludarlo, hablar muchas veces con él. Yo he seguido mucho su obra y he transcrito pues muchos documentos de él para yo también asesorarme en cuanto a mis investigaciones. Y él, como dijimos antes, dirigió un libro del municipio de La Oliva, en Fuerteventura. Es un lugar pequeño entonces era un lugar pequeño. Entonces él le hace una pregunta referente a la historia, ¿no?, a la pequeña historia. Le dice: ¿considera usted que estos estudios de ámbito local enriquece el conocimiento sobre la historia de la sociedad canaria en su conjunto? Y responde don Manuel Lobo Cabrera: la historia de Canarias no puede entenderse ni conocerse sin la profundización en el conocimiento de los estudios locales. Es a través de la microhistoria, de la historia pequeña, como seremos capaces de entender la historia grande. Porque, como decía el otro humanista, filósofo muy importante, don Manuel Álamo, que es un pueblo, sino todo historia. Entonces, esto me llamó mucho la atención positivamente. Bueno, todo lo que dice don Manuel Lobo Cabrera es autoridad histórica. Sí. Y entonces, pues, para asentar aquí la importancia que tiene la pequeña historia de los lugares pequeños, porque de ahí es el puzzle que después forma la gran historia de un municipio o de una isla o de una nación. Hay que tenerlo mucho en cuenta, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues, ¿algo más? No, nada más, ya con esto pues creo ya. Queda usted tranquilo y nosotros también, porque nos ha contado cosas interesantes. Gracias. Don Paco Torres, es su turno. La verdad es que Víctor Jara está ahí, y sobre todo usted es una persona que le admiraba muchísimo, como tanta y tanta gente que está escuchando nuestro programa. ¿Qué es lo que tiene que decirnos de este gran cantautor? Bueno, en primer lugar, que antes de preguntarnos pues por qué Víctor Jara, me gustaría comentar, y ya con esto respondo, que es un personaje que en nuestra cultura pues está presente, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, que en Ginamar hay una calle en la parte industrial que se llama Joan y Víctor Jara, que lleva el nombre de su mujer y de Víctor, ¿no? En un municipio colindante pues tenemos el Teatro Víctor Jara, un teatro estupendo que hay en vecindario. Y en el Parque de San Gregorio tenemos un busto de Salvador Allende, un personaje importantísimo que tiene que ver mucho con la historia de Víctor Jara. ¿Y qué emisora de radio, qué programa de televisión no ha pasado alguna vez algo de Víctor Jara en cuanto a música, en cuanto a su actividad política, que también la tenía? Es muy, muy interesante Víctor Jara en nuestra cultura canaria también. Efectivamente. Desgraciadamente solo quedan muy poquitos recuerdos de él, porque después de la entrada de Pinochet en el poder, pues intentó destruir toda su imagen, porque era un personaje muy popular y muy querido, y bueno, pues por supuesto se hicieron desaparecer pues documentales, grabaciones, vídeos con sus canciones y todo lo que tiene que ver con su persona, ¿no? Bueno, pues entonces brevemente, porque ya casi no tenemos tiempo, vamos a comentar que Víctor nació el 28 de septiembre de 1932 y era el hijo de un campesino y de una madre de una cantora popular hacen que un accidente que tiene la familia pues hace que se desplacen a Santiago y es cuando su madre hace que la economía prospere, porque puso un pequeñito negocio de desayunos y almuerzos, ¿no? Entonces la economía empezó a irles mejor. Muere su madre, desgraciadamente, una persona determinante en la vida de Víctor, como casi todas nuestras madres, ¿no? Y le compone pues una pieza hermosísima que es casi la canción más universal de Víctor, ¿no? Que se llama Te recuerdo, Amanda. No sé si podemos poner un poquito para que... La estamos escuchando de fondo. Yo creo que todo el mundo tiene en la mente, en el oído, un poquito de esa canción que es historia. No importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Bueno, pues en este caso esta hermosísima canción que le compuso a su madre pues refleja ese momento en el que ella iba a la fábrica donde trabajaba su padre, que se llamaba Manuel, pues a llevarle la comida, ¿no? Y en esos 5 minutos que para ella formaban pues su vida cuando estaba con él, son también los 5 minutos que hacen que desaparezca la vida de su amado Manuel, ¿no? Entonces, bueno, Víctor refleja en esta canción pues esta tragedia. Posteriormente, porque Víctor empezó a interesarse por la música y formó parte de los coros de la ópera Carmina Burana, y allí pues, se enamoró de una bailarina que se llamaba Joan Turner. Y Joan Turner pues es nada más y nada menos que su mujer, se va a convertir en su mujer, y que posteriormente pues tendrá la tarea terrible de identificar el cuerpo de su amado pues en la morgue, ¿no? Bien, para resumir, cuando el 11 de septiembre de 1973 Pinochet da un golpe de Estado, pues acaba con el mandato de Allende. Y Víctor era conocido, como has comentado, Manolo, por ser un activista social que luchaba y defendía pues a los más marginados. Animaba a los campesinos a exigir sus derechos y a luchar por las tierras que cultivaban. Ese día, el 11 de septiembre, Víctor iba a cantar en una exposición sobre los peligros de la guerra civil y el fascismo en Chile, que iba a inaugurar Salvador Allende. Justo en ese momento entraron los militares, cierran la universidad y pues hacen que esos 3 días que dura ese calvario realmente lo sea para muchos de los que estaban allí presentes, ¿no? Tenemos testimonios, muy pocos, pero por ejemplo, el último verso que Víctor escribió, lo escribió estando allí, y que al final sus compañeros tuvieron que aprendérselo de memoria, fraccionarlo y aprendérselo de memoria, por si alguno sobrevivía, pues poder recomponerlo fuera. Hay muchas anécdotas que no están comprobadas, pero teóricamente se piensa que le rompieron las manos para que no pudiera tocar la guitarra y animar a sus compañeros en la universidad, que estaban todos prisioneros, aparte de las torturas que evidentemente podemos entender que había, ¿no? También un poco la leyenda, dicen que le cortaron un trozo de lengua para que no pudiera cantar, o sea que es muy probable, no está demostrado, sí, pero es muy probable. Y bueno, pues finalmente Joan, como dije antes, tuvo la terrible experiencia de identificarlo en una fosa común, porque una vecina a la que Víctor conocía, pues lo identificó. Y es así como hoy por hoy tenemos pues lo poquito que tenemos de Víctor, ¿no? Y toda la música que podamos escuchar actualmente, toda y cada una de las canciones, se la debemos a su mujer Joan Turner, que de forma ilegal y a través de sus amigos europeos, porque ella es inglesa, pues tuvo la suerte de poder rescatar, ¿no? Víctor es para hacer un programa aparte con su música y con todos estos datos y muchos más que se pueden recopilar para abundar en ellos y hacer un programa que sea las delicias de todos los seguidores, que no son pocos, en cualquier emisora de radio. Sería un placer contar. Muchísimas gracias por tu intervención, Paco. Un placer. Hasta luego. Don José Antonio Saura, que le saco yo el primer apellido, el primer nombre. El primer nombre, Dios nos libre y nos guarde. Don José Antonio, ¿cómo estás? Pues mejor. Mejor. Bueno, el mero hecho de ir al centro de salud, pues sí. ya sé que casi... No, a veces se va por saludar al médico, o sea que no, por eso no me cuente usted en este caso pena. En este caso la doctora, que es muy, muy, muy amiga. Ah, pues mira, si es una doctora, sí. Mejor que mejor. De cualquier manera, bromas aparte, usted está ya un poquito mejor. Las pastillitas y todo lo que las doctoras, bueno, y el doctor manda, todavía, eso viene muy bien. Manolo, todavía no he comprado las pastillas ni las pastillitas. Pero usted tenía nada. Otras que estaba tomando, bueno, antes, sí. Recetadas por otro anterior doctor. No, no, por otro no. No, usted mismo. Yo soy fiel. Automedicamentarse es malo, ¿eh? Automedicamentarse es malo. Soy fiel a mi doctora. Bueno, ¿cómo estamos hoy de palabras en desuso, palabras que se van olvidando? ¿Cómo tenemos hoy la carpeta? Pues mira, yo hoy he traído unas palabras que espero que no sean muy conocidas, aunque siempre se conocen, ¿no? Pero bueno, la primera... Todas las palabras se conocen, unas están más en desuso que otras, sí. Y las que no recordamos mucho, pues las vamos a recordar ahora porque las ha traído José Antonio Saura. Ay, José Antonio, ahora sí me lo has dicho yo. Hombre. Mira, la primera palabra que traigo... Todavía hacen falta bastante pastillas, perdone, para que la garganta funcione. Perdonen los radioyentes, pero acabo de llegar y la verdad vengo un poquito agitado todavía. La primera es macana. Macana es el garrote o palo de madera dura y pesada. A la persona torpe, despreciable, zoquete, totorota, infeliz y ruda, también se le suele llamar macana. Macana. Luego tenemos el macanazo. Bueno, macanazo o macanazo. Eso ya es más grave, digo, para el que lo recibe. Esto es exactamente, es el golpe dado con una macana. También es el trago de bebida alcohólica. Cualquier bebida alcohólica, cuando se lo hinca uno, toma. Eso se le llama también macanazo. Sí, sí, sí. Luego tenemos machaca. Le llamamos machaca a cualquier herramienta de carpintería, albañilería o de cualquier otro oficio sin precisar. Luego tenemos el machacante. El machacante es el ayudante en un oficio o profesión. Es el empleado con poca cualificación o categoría. Tenemos después la palabra majano. Majano, entre cazadores, es el escondrijo casi seguro de conejos, indicado para soltar el hurón. O sea, que cuando llegan a un escondrijo que ellos saben, aquí está, este es un macano. Y está también la madriguera. Sueltan el hurón. También se le suele llamar majano a un montón de piedras pequeñas. La persona cuya disposición corporal y maneras son poco garbosas, también se le suele llamar a esta persona majano. Pues vaya usted por Dios. Bueno, o sea que tenemos tres conceptos de la palabra majano. ¿Qué te queda por ahí como palabra en desuso? Tenemos aquí cuatro palabras más. Bueno, pues deprisita y corriendo porque el tiempo ya sabe. Manolo, acabo de llegar. Todavía estoy casi jadeando. Un segundito, las desarrollo sobre la marcha, pero no me metas mucha prisa porque si no me quedo en el coche. Anda, que yo me creí que estabas entrenado ya, hombre. Luego tenemos la palabra maipol. Maipol es el sombrero de paja duro, desusado en la actualidad, pero estaba muy de moda por los años 20 y 30. Era el característico de Maurice Valier. Es el sombrero que siempre llamaban Maurice Chevalier, se llamaba Maurice Chevalier. Bueno, dicho en francés. Yo no soy un experto en idioma. Vengo a deletrear más o menos y la palabra Maipor. Luego tenemos el majalulo, que es la cría de camello, el camello joven. Ahora, en las islas orientales, o sea, las nuestras, también se le suele llamar majalulo al hombre rudo y tosco. Tenemos la palabra majagranza, que es el hombre grandullón y gandul. También se aplica al animal de la misma desmesurada y tumbona condición. Y para terminar, la palabra morra. Morra es el cráter volcánico, especie de pirámide en escalera, con una plataforma final en la que, según las creencias, los guanches hacían sacrificios. Y estas son las palabras que he traído. Que no son pocas, ¿eh? Hombre, son... Son las que son. Son las que son. Que viene bien recordarlas. Sí, es que si después del...